con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. Quédate, que lo de hoy también te va a interesar. Pónganse cómodos. La ciudad de Tavistock, en el condado de Sussex, Inglaterra, es el centro mundial del lavado de cerebros en masa y de ingeniería social. La red Tavistock, con sus métodos de guerra psicológica, se adapta constantemente, no descansa, con la intención, a través de sus técnicas, de apoyar proyectos de manipulación social y estafas psicológicas a gran escala. Obviamente, el lavado de cerebros depende de la ignorancia de las víctimas. Está en todas partes. Todos percibimos la desintegración de nuestras naciones en el día a día, en las experiencias personales. Sin embargo, no se trata de una coincidencia ni de un accidente. Lo que estamos presenciando es la desintegración de la economía mundial, la pérdida de soberanía planificada por las personas más poderosas del planeta. Aparte de sentir indignación y rabia, usted llegará a la conclusión de que se trata del declive moral, material, cultural e intelectual que todos los días presenciamos en el mundo entero. Esto no es una ilusión, esto es real, y lo que está en juego es el futuro del planeta Tierra. El Instituto Tavistock es el centro de control, pero existen decenas y decenas de instituciones en diversas universidades de Estados Unidos, de Gran Bretaña, en Suiza, etcétera, etcétera, donde se enseña cómo modificar la conducta. Son zombies humanos en puestos de alta dirección que nos conducirán a la nueva Edad Media. Dos son los objetivos: alcanzar los cambios necesarios en Estados Unidos y en el orden mundial. Los grupos de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, centros de estudios y fundaciones que trabajan en estrecha colaboración unos con otros están presididos por una élite integrada por poderosos miembros de la oligarquía mundial. Su propósito es implantar cambios forzados en nuestro modo de vida, en nuestra mente, sin nuestro consentimiento y sin que sepamos siquiera lo que nos está sucediendo. Para poder cambiar la conducta de los seres humanos, apartarla de la producción industrial para hacernos entrar voluntariamente en el mundo de la era postindustrial de crecimiento cero y progreso cero, es necesario forzar un cambio de imagen que tiene el ser humano de sí mismo. Y para buscar la imagen del hombre que resulte apropiada a la nueva era, hay que sintetizarla y a continuación conectarla al cerebro de la humanidad. Tener a la mayoría de la población en un estado continuo de ansiedad interior funciona, porque se obliga a las personas a que estén demasiado ocupadas en asegurarse su propia supervivencia o a competir por ella para colaborar en la construcción de una reacción eficaz. Esto también lleva por todas partes la firma de Tavistock, como también lleva el sello de Tavistock la elección por parte de la élite global otanista de Milei en Argentina. Como ya le hemos hablado, Milei es un producto del laboratorio Tavistock. El pueblo argentino que lo votó cree que libremente lo escogió para presidir Argentina, pero no fue así. La mano de la red Tavistock está detrás del entramado mediático, porque saben cómo manejar tus prejuicios, tus ideas, tus odios, tus sentimientos más primitivos, tus motivaciones, para que hayas elegido esa opción electoral. Conocen a la perfección cómo actúa tu cerebro, porque tienen registrados los mínimos resquicios de la mente de los seres humanos. El cerebro humano no tiene misterios para el Instituto Tavistock. Y en Europa también, la red Tavistock trabaja sin descanso. Nos encontramos en una encrucijada. Del camino que tomemos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estado-Nación o como un montón de esclavos subyugados, diezmados y deshumanizados. Obviamente, no somos tan ingenuos ni tan soberbios para pensar que la acción del Instituto Tavistock es la única fuerza casi omnipresente que actúa en el planeta. En Europa, nadie quiere morir sin saber por qué, porque tú no sabes en nombre de qué estás muriendo. Nadie, absolutamente nadie, quiere ir a la guerra. No se sabe en nombre de qué se está luchando. Se están encontrando con problemas para encontrar 1 millón de soldados. Pero no es porque no estamos dispuestos a dar la vida por una causa, sino porque no entendemos la causa cuando los burócratas europeos y sus hijos viven de lujos en Occidente, robando el presupuesto de los gobiernos. Esas son cosas que no entendemos y por eso no hay gente dispuesta a dar su vida. Claro que sabemos que una guerra es el proceso de licuación de deuda por parte del sistema financiero. Lo tenemos muy claro, pero la población europea no tiene injerencia sobre el poder transnacional de la élite satánica financiera que domina el mundo. Existe un plan satánico, y es que a la ciudadanía la van a seguir empobreciendo, a que estamos destinados a simplemente desaparecer. No hace falta que creas en nada para darte cuenta de que eso es satánico. Lee un libro. ¿A quién se le pueden ocurrir esas locuras? Puede que alguien esté diciendo, pero no, ¿qué dicen esos señores? Si aquí quien manda es Estados Unidos. Pero cuidado, mucho cuidado. Desde la Segunda Guerra Mundial se han creado diversos organismos atlantistas formando cerebritos think tanks. ¡Qué casualidad que los actuales mandatarios de Europa han salido de esos organismos! Merz, canciller de Alemania, Macron, primer ministro de Francia, Starmer, primer ministro del Reino Unido. Bien mandados todos. No son incompetentes, son muy competentes y muy bien dirigidos para destrozar sus países en beneficio de terceros, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Alemania como está, Francia como está, Italia como está, Reino Unido como está. ¿A dónde va Europa? Ahora no diga la gente que confía en el euro, que el euro es muy volátil, el euro es basura pura. Somos conscientes de que hemos sufrido un engaño, nos han dado una democracia de muy baja calidad. Ya sabemos que la democracia es el menos malo de los sistemas, pero es que la degradación a la que estamos llegando nos espanta. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a ser fiscalizados en nuestras conversaciones por WhatsApp, que iban a poder entrar en nuestras imágenes digitales. Quieren lanzar una moneda, y con esa moneda ya no podríamos comprar cosas por la incidencia de la huella de carbono. Y ahora parece que en España la Guardia Civil va a comenzar a perseguir la desinformación. ¿La desinformación de quién? ¿Y quién tiene la información de la verdad? ¿Y cómo la van a contrastar? En Argentina ganó el Partido de los Poderosos. ¡Qué casualidad! En Europa siempre gana también el Partido Único, el Partido de los Ricos. Porque no sean ingenuos, todos los partidos políticos europeos son el mismo partido. En Europa no existe el peronismo revolucionario. En Argentina no es que perdió el peronismo, sino que perdieron los trabajadores, los jubilados, los enfermos, los discapacitados, los estudiantes. Pero no solamente ellos, sino que se entregó, ya con sello y firma, la soberanía del Estado argentino al gobierno de Estados Unidos. Ahora sí, viene lo peor. Nada de lo que decimos te va a quitar la amargura, y tampoco tenemos que justificar nada de lo que hemos venido diciendo. Aparece un Milei triunfante. ¿Por qué nadie la vio venir? En nuestro caso, desde estas columnas, cerramos la boca, porque quizás intuimos la derrota. Como expresamos al comienzo de esta columna, tener a la mayoría de la población en un estado de permanente ansiedad funciona, y si existe el miedo, funciona mejor. Esto lleva a la firma inequívoca del Instituto Tavistock. No se olviden que estudiaron, analizaron, documentaron hasta los mínimos resquicios de los mecanismos mentales de los seres humanos para manipularlos a su antojo y conveniencia. Han hackeado la mente de los ciudadanos aquí en Europa para llevarnos a una guerra que será devastadora, en Argentina para votar a los perversos de toda la vida, en Europa como nos va a atacar Rusia y nos van a matar, hay que gastar más en defensa, por lo cual te voy a quitar el estado de bienestar, las pensiones, el seguro de desempleo, y lo dicen, la clave va a estar en la industria armamentística. Este discurso es así todos los días, las 24 horas del día, siempre dicen lo mismo. Claro, las masas educadas frente al televisor están convencidas de que es de este modo. Esta es la estrategia para llevarnos a la guerra contra la Federación Rusa. La están fabricando desde los medios. ¿Cuál fue la estrategia más efectiva a nivel mediático para hackear la mente de los argentinos? ¿Qué discursos utilizaron desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires? La reflexión sobre la política argentina no termina en nuestra frontera. Se olvidaron del Instituto Tavistock, la guerra del genocidio mental que vienen librando contra la clase trabajadora, así como la caída de Perón en el 55, fue financiada y organizada desde el poder imperial en connivencia con el antiimperonismo. Hoy mismo, la proscripción de nuestra líder Cristina a través de una causa falsa fue planificada desde la élite financiera, conjuntamente con la OTAN, y el ascenso de Milei y todo lo que está viviendo Argentina ya hace décadas que ya ha sido proyectado, como también en Europa, la guerra contra la Federación Rusa, hace mucho tiempo que ya estaba prevista. No sean ingenuos, el tiempo de la geopolítica se mide en décadas, no años. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Aquí no se rinde nadie. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Norberto querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero. Feliz aniversario a vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme.